7 de la noche con 59 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con lo mejor del fútbol. Hay muchos resultados, pero como ustedes saben, pues hoy se está jugando la Champions. O bueno, ya se jugó. La Juve le gana al Mónaco, le gana 2-0, así como lo ven. Y en un partido de ayer entre dos equipos de la capital española, el Real Madrid le gana 3-0 al Atlético de Madrid y casi le sepulta sus aspiraciones de jugar en la final de la Champions League. Y bueno, todo esto y más en el mundo del deporte. Sobre todo, pues ya tenemos casi a todos los equipos que van a estar en la liguilla, aunque algunos todavía tienen chance de sacar a uno de los últimos dos en clasificarse, tal vez colarse adentro. Y hay otros equipos que sepultaron esas esperanzas y le dieron nueva vida a los coleros, a los que se estaban yendo a la primera, a la división de ascenso en México. Entonces, pues comenzamos con esto, con la Liga MX en México. Es el fútbol de primer nivel. Y pues los resultados de la jornada 16 ya los tenemos. El Veracruz le ganó 1-0 al Monterrey el viernes por la tarde. Estos partidos que voy a decir a continuación son del sábado. Chiapas y Santos Laguna empataron 2-2. Los Tigres le ganan 3-0 a Tijuana. Morelia le gana 4-0 a los Pumas y lo deja fuera de liguilla y muy mal parado. También el Pachuca y el Cruz Azul empataron 2-2. Y aunque ustedes no lo crean, señores, el Cruz Azul pasó a los Pumas. Ya con eso lo digo todo. León y Guadalajara empataron 1-1. Atlas le gana 2-1 al América. Querétaro le gana 2-1 al Toluca. Y Necaxa le gana 1-0 al Puebla. Bueno, están que no se reconocen estos equipos. El Querétaro, el Atlas, el Necaxa. Hasta el León, que no le ganaba a nadie hace poco, está empatando con el Guadalajara. Y con eso, pues quiere decir que les voy a decir que mi equipo está en 16º lugar. Los Pumas. Sí, después de 4 partidos perdidos y un empate, están en 16º lugar con 18 puntos, los mismos que el Cruz Azul, pero con una diferencia abismal negativa de goleo. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? No sé, hay muchos culpables, pero pues todos los dedos los estaban apuntando hacia el presidente de los Pumas por haber vendido a Sosa. Pero después de escuchar un programa en el que básicamente le hicieron las preguntas a quemarropa a esta persona, pues básicamente le está diciendo que a él le dejaron un equipo muy endeudado y que la única forma de no seguir, de acabar con el círculo vicioso de tener deudas, era vender a Sosa. Y pues no fue que lo quisiera decir, lo tuvo que hacer. Y esto es nada más el principio, porque de ahí se derivan muchas otras decisiones que se han tomado. Por ejemplo, el querer volver a hacer una cantera importante hace que juegues con jugadores jóvenes para que tengan la oportunidad de jugar en primera división, que es la única forma de que agarren experiencia, es jugando. Y sientas a tu arquero titular, al Picolín, y levantas a un Palacios, a Saldívar, que es un jovencito, un portero joven, sin la experiencia necesaria para jugar en la Liga MX. Y pues, ¿qué pasa? Que se lo golean 4-0, señores. 4-0. Y esto fue el Morelia. O sea, un equipo que estaba en el último lugar de la porcentual, te golea tu equipo 4-0. Y con esto, el Morelia es el que se pone en noveno lugar, donde estaban los Pumas, y ellos están a punto de meterse a la liguilla, así como lo escuchan. Aunque tendría que salvar primero la división, porque aunque estén puestos de liguilla, sería eliminado si llega a descender al final de la jornada 17. Entonces, ahorita, como se ve, parece que es una competencia cerrada entre Morelia Y el último lugar, que ahorita son los Jaguares de Chiapas. Entonces, pues Pumas se ha enfrentado a los Coleros de la Porcentual en las últimas dos jornadas. Recordaremos que perdió contra el Veracruz 2-0. Y eso hizo que el Veracruz saliera del fondo de la Porcentual. Y ahora ayuda al Morelia que salga de la Porcentual. O sea, bueno, al fondo. Que salve la división casi casi. Ya nada más me parece que tienen que sumar un punto. Un punto más. Y que Chiapas, bueno, Chiapas está metido en un grave, bueno, en el último lugar y ahorita descendería. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que va a traer la jornada 17 para todos los equipos. Parece que muchos de estos juegos serán el sábado y nada más dos el domingo. Entonces, los del sábado son los siguientes. Querétaro se enfrenta a Tigres. León se enfrenta al Cruz Azul. Atlas a Chiapas. América Pachuca. Monterrey contra Morelia. Necaxa contra Guadalajara. Tijuana contra Veracruz. Estos dos partidos, el Morelia contra Monterrey y Veracruz contra Tijuana, bueno, los están siguiendo de cerca todos los que son seguidores de Chiapas. Chiapas tendrá un partido difícil contra el Atlas. El Atlas que está en tercer puesto general, señores, así como lo escuchan. Están por encima de las Chivas. Las Chivas que fueron super líderes en algún momento en este torneo. Están en cuarto lugar por debajo del Atlas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ha sido un torneo bastante irregular para todos los equipos. Todos los equipos, no hay ningún equipo que tenga 29 puntos. El primer lugar, que es Tijuana, tiene 28. Bueno, los partidos del domingo serán Pumas contra Puebla y Santos Laguna contra el Toluca. Y el hecho de que Pumas juegue contra Puebla es significativo porque los dos están fuera de alguna posibilidad de clasificar a la liguilla. Así de fácil. Puebla es el último lugar, el 18º puesto con 13 puntos, y Pumas con 18 puntos está en 16º. Entonces vayamos al primer lugar, que es Tijuana, tiene 28 puntos, ya está clasificado, igual que el Monterrey, que tiene 27. En tercer lugar, el Atlas también está clasificado con 26. Y Guadalajara con 26. Estando por encima del Toluca. Se supone que ya está clasificado. Aunque se podría dar No, hasta eso no. No lo pueden alcanzar. Está clasificado Guadalajara. Está clasificado Toluca. Santos Laguna todavía lo podría alcanzar Tigres. Pasarlo a América, pero no lo podría alcanzar el Morelia. Entonces está clasificado también. Entonces los únicos que no están clasificados hasta ahorita sería el América y los Tigres. El América está en 7º lugar con 24 puntos. Y los Tigres están en 8º con 22. En 9º lugar, como les había dicho, Morelia con 21. Pachuca está en 10º con 21. Veracruz también está peleando por meterse a la liguilla. Ahora parece, tienen 21 puntos. León tiene 20, Necaxa 20, Querétaro 19, Cruz Azul 18 y Pumas 18, Chiapas 16 y en el fondo está Puebla con 13 puntos. Entonces, bueno, pues ahí está para los que quieren sacar las posibilidades de que se quede Chiapas. Recordaremos que tienen que sumar más que la cantidad, para sumar uno, tienen que sumar más puntos que partidos. Entonces, ellos todavía están por debajo de esa línea del 1. Entonces, tendría que sumar por lo menos los 3 puntos para quedar por encima de los 17 partidos que se jugaron en este clausura y tener cualquier tipo de posibilidad de pasar al Morelia. O pasar, bueno, sí, al Morelia es el único que puede alcanzar. Y bueno, pues eso es todo por la Liga MX. Vámonos rápidamente a la Liga Santander, que es la liga de primer nivel en el mundo, que es el fútbol local de España, la liga de primer nivel allá. Y bueno, ya se jugó la jornada 35 y el primer resultado es Villarreal, le gana 3-1 al Sporting de Gijón. También Real Sociedad de Carlitos Vela le gana 2-1 al Granada de Memo Ochoa, que básicamente con esto ya desciende. Real Madrid le gana 2-1 a Valencia en un partido que se le había hecho difícil, pero para variar termina ganando. El Atlético de Madrid le gana 5-0 a Las Palmas. Barcelona le gana 3-0 al Español en el derbi español, de Barcelona. Después el Deportivo de La Coruña y Osasuna empatan 2-2. A la vez le gana 4-1 al Real Betis. Eibar le gana 2-0 al Leganés. Athletic Club le gana 3-0 al Celta de Vigo. Y el Málaga le gana 4-2 al Sevilla. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues la tabla se ve de la siguiente forma. El Real, Barcelona está en primer lugar, aunque el Real Madrid tiene un partido menos. El Barcelona tiene 81 puntos y tiene mejor diferencia de goleo que el Real Madrid. Y es por eso que está en primer lugar. El Real Madrid con un partido menos tiene 81 puntos. Tercer puesto está el Atlético de Madrid con 71. Estos tres equipos clasificarían directamente a la Champions el año que viene. El Sevilla, que está en cuarto con 68 puntos, tendría que jugar un partido de playoff para ver si entra ya sea a la Champions League o a la Europa League. Después el Villarreal en quinto lugar jugaría puestos de competencia europea. Y el Athletic Club en sexto lugar con 62 puntos. Ahorita jugaría un playoff para poder jugar en la Europa League el año que viene. En séptimo lugar está la Real Sociedad de Carlitos Vela con 61 puntos. El Eibar está en octavo con 54. El Español 50, a la vez 48. Celta de Vigo 44. Málaga con 42. El Valencia 40. Las Palmas 39. Real Betis 37. Deportivo La Coruña 32. Leganés 30. En décimo octavo está Sporting de Gijón con 24. Granada, como les decía, ya fuera de posibilidades de salvarse, tiene 20 puntos. Y el Osasuna tiene 19. ¿Y qué significa esto para estos equipos? Pues por lo menos para Memo Ochoa quiere decir que se tiene que estar buscando un equipo de primera división o regresarse a México, porque no creo que quiera irse a la Liga 1, que es la liga de ascenso en España. Yo lo que veo en su futuro es tal vez jugar para su equipo, el América, o para alguien que lo necesite en México, como los Pumas. Sería un buen equipo para Memo Ochoa. Y bueno, pues eso es todo por la tabla. Vámonos a la jornada 36, donde Sevilla se enfrenta a la Real Sociedad el viernes por la noche. Después Sporting de Gijón contra Las Palmas el sábado. También Atlético de Madrid contra Eibar. El Barcelona se enfrenta al Villarreal. Real Madrid se enfrenta al Granada. Estos son los del sábado. Los del domingo serían Alavés contra Athletic Club, Osasuna contra Valencia, Español contra Deportivo La Coruña y Málaga contra el Celta Vigo. El lunes se jugaría Leganés contra Real Betis. Y bueno, ahí los tienen. Para los que no vieron los partidos de Champions, el Real Madrid dio un espectáculo ayer goleando a su contraparte madrileña. Básicamente los refundió fuera de la Champions con un resultado a favor de 3-0. En la historia de enfrentamientos Atlético de Madrid contra Real Madrid, me parece que nada más le ha ganado una vez por más de 3 goles el Atlético de Madrid al Real Madrid. Entonces, pues se pueden imaginar esto. Está muy difícil que en Champions League regreses de un 3-0, y más cuando es semifinales, y más cuando lo único que tienes que hacer es ir al otro lado de España, de Madrid, y jugar en el ¿cuál es el de estos güeyes? El Bernabéu es el de Real Madrid. Y el Vicente Calderón es el estadio del Atlético de Madrid. Entonces, pues mucha suerte a los dos equipos, aunque pues ya muchos ven al Real Madrid en la final. Igual a Juve, que fue a Mónaco. Mónaco, que juega en la liga francesa, pero como recordaremos, Mónaco también es su país. Es un principado dentro de Francia, pero también es considerado su propio país. Y es el más denso del mundo. Pero bueno, adelante con esto. La Juve le gana 2-0 en su casa. Y con esto, la Juve es la que pasa. Bueno, todavía tienen que jugar el partido de vuelta en Turín. Pero no creo que le han anotado en toda la Champions League. Le han anotado 2 goles a la Juventus. O sea que le tendría que anotar 3 goles. O bueno, 2 goles y que no le metía ningún gol la Juventus para poder alargar el partido. Y bueno, se le ve difícil que Mónaco le meta 2 goles a la Juventus. Ya deja 3 o 4 si es que la Juventus llega a anotar un solo gol allá en Turín, como se espera. Entonces, pues, estos partidos de vuelta serán el 9 y el 10 de mayo, o sea, la semana que viene. El primero será el martes, Juventus contra Mónaco. Y el miércoles será Atlético de Madrid contra Real Madrid. Y suerte a los 4 participantes de la Champions. Y les estaba diciendo que había mucha información deportiva. También ya tenemos pues uno de los equipos que va a la final, me parece, entre Ajax y Lyon en la Europa League. Es el otro torneo que se juega en Europa para muchos de los equipos que fueron eliminados durante la competencia de, bueno, para poder clasificarse a rondas posteriores en Champions. Para ellos, siempre los que están eliminados llegan a jugar la Europa League. No es así para los que pasan a la siguiente fase, que es octavos de final. Pero bueno, también hay otros equipos que clasifican directamente a este torneo. Y de todos esos equipos, pues ya tenemos a uno, a un semifinalista que le gana 4-1 a Lyon. Y con esto, pues se pone a un paso de estar en la final. En la final, donde probablemente se va a enfrentar al Manchester United, aunque todavía el Manchester United no juega su partido contra Celta de Vigo. Pero va a estar difícil que el Celta de Vigo le gane al Manchester United. Bueno, por lo menos así lo veo yo. Este partido de Celta de Vigo contra Manchester United será el día de mañana. Y los partidos de vuelta serán el 11 de mayo. Los dos, el Lyon contra el Ajax y el Manchester United contra el Celta de Vigo. Estos dos equipos, bueno, el Ajax y el Manchester United, me parece que serán los que veremos en la final. Pero bueno, se ha visto que hay equipos que regresan de resultados peores que esto. Entonces, pues todavía no está cerrado para el Lyon y el Celta de Vigo de España. Bueno, después de eso, pues vámonos a unos rápidos resultados en la Serie A, el calcio italiano. Y pues la jornada 34 ya se jugó. El Atalanta y la Juve empatan 2-2 en un partido que fue de ida y vuelta. La Juventus la tenía el partido ganado. Y en el último minuto, bueno, en los últimos minutos, el Atalanta le saca el empate. Iban 2-1. Y al final, con una serie de rebotes, era un jugador que no lo iban a negar. No le iban a negar el gol porque parecía un tren pasando por encima de otros jugadores del portero. Se llevó la bola hasta adentro. Entonces, con esto, pues le sacan un punto. Bueno, 2 puntitos a la Juventus. Aunque básicamente, pues la Juventus ya está a casi nada de ser campeón otra vez. Sería 6º campeón consecutivo de la Serie A. O sea, ¿qué otro equipo puede decir eso? Ningún otro. Entonces, los partidos del sábado, que nada más hubo uno realmente. Sampdoria y Torino empataron 1-1. Los partidos del domingo son: Lazio le gana 3-1 a la Roma. El Palermo le gana 2-0 a la Fiorentina. El Chievo le gana 2-1 al Génova. El Sassuolo le gana 3-1 al Empoli. El Milán y Crotone empataron 1-1. Cagliari le gana 1-0 al Pescara. Bolonia le gana 4-0 al Udinese. Y Napoli le gana 1-0 al Inter. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma: Juventus en primer lugar con 84 puntos. Roma segundo con 75. Napoli 74. Lazio está en puestos de competencia europea, pero está en el cuarto puesto, y eso significa que es Europa League para la Lazio, con 67 puntos. El Atlanta se metió a quinto lugar con 64, y con esto ellos jugarían un partido más de desempate, un playoff, como le decimos, para ver si juega Europa League el año que viene. Entonces, en sexto lugar está el Milan con 59, el Inter después con 56, Fiorentina 55, Torino 49, Sampdoria 46, Udinese 43, Cagliari 41, Chievo 41, Sassuolo 39, Bologna 38, Génova 30, Empoli 29, y ya, bueno, todavía se podría salvar matemáticamente. El Crotone tiene 25, Palermo tiene 19 y el ya descendido Pescara, que tiene 14 puntitos. Se va a la Serie B Pescara. Entonces, vamos a ver los partidos de la jornada 35, son los siguientes: el sábado jugaría Napoli contra Cagliari, la Juve, la Vecchia Signora, juega contra el Torino, el domingo el Udinese juega contra el Atalanta, el Chievo contra el Palermo, Bologna, Empoli, el Génova contra el Inter, Lazio, la Sampdoria, Crotone contra Pescara, Sassuolo contra Fiorentina y la Roma contra el Milan. Y esto es todo por el calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia. Vámonos de ahí a la Premier League, que es probablemente una de las competencias más duras del planeta. Es donde todos los equipos, sin decir coleros, todos tienen la oportunidad de ganarle a todos. Son bien competitivos acá. Y bueno, la jornada 35 ya se jugó. Y Leicester le gana 1-0 a West Brom. Bournemouth le gana 1-0 al Sunderland. El West Ham y el Stoke empatan 0-0. Hull y Southampton empatan 0-0. Burnley le gana 2-0 al Crystal Palace. El Swansea le gana 1-0 empata 1-1 con el Manchester United. ¿Qué estoy diciendo? El Manchester City y Middlesbrough empataron 2-2. Chelsea le gana 3-0 al Everton. El Tottenham le gana 2-0 al Arsenal. Y el Liverpool le gana 1-0 al Watford. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma: Chelsea es campeón. Es clasificado para Champions League el año que viene. Tiene 81 puntos. El Tottenham ya le pisa los talones con 77 puntos. En tercer lugar está Liverpool con 69 puntos. Manchester City está en cuarto con 66. Manchester United tendría que jugar Europa League el año que viene si se queda en este lugar, que es el quinto con 65 puntos. En sexto está el Arsenal con 60 puntos. Este equipo jugaría un playoff para jugar Europa League el año que viene, igual que el Everton, que tiene 58 puntos. En octavo lugar está West Brom con 44, Southampton viene en noveno con 41, después Bournemouth 41, Leicester 40, Stoke 40, Watford 40, Burnley 39, West Ham 39, Crystal Palace 38, Hull con 34, y en puestos de descenso ya se metió Swansea con 32 puntos. Igual Middlesbrough con 28 y Sunderland hasta el fondo ya descendido está con 21 puntos. La jornada 36 se viene este fin de semana y el viernes por la noche tendremos West Ham contra Tottenham. Después el sábado Manchester City se enfrenta a Crystal Palace, Bournemouth se enfrenta a Stoke, West Brom se enfrenta a Burnley, Hull se enfrenta al Sunderland, Leicester se enfrenta al Watford, Swansea se enfrenta al Everton. El domingo Liverpool se enfrenta al Southampton, el Arsenal se enfrenta al Manchester United y el Chelsea se enfrenta al Middlesbrough el lunes por la noche. Y eso es todo por la la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vámonos, si se puede, a la Bundesliga, donde pues ya tenemos resultados feos. Bueno, vamos a una pausa musical rápidamente, ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Recuerda que estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, no le cambies. Cada día, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh, bella, querida. No me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya, querida, piensa en mí, siempre piensa en mí. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven, ven, ven, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Ven 8:30 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues ya regresamos con más de fútbol. También tenemos la NFL, que tuvo su Super Draft, que fue todo un evento de 3 días con todo tipo de situaciones que se vivieron dentro de ese draft, que es más como un evento de entretenimiento. Ya esta vez lo tuvieron en Filadelfia, fue todo un espectáculo para los que lo pudimos ver por tele o que estuvimos ahí. Fue todo un proceso de ver los equipos seleccionar a sus jugadores, pero aparte todo lo demás que se vivió, por ejemplo los bus de los aficionados de Filadelfia, que les encanta llenar de bus a diferentes equipos de la NFL. Pero bueno, antes de que vayamos a eso y que les diga, por ejemplo, otras cosas como los puestos finales del Grand Prix en Rusia, también el regreso de Sharapova al circuito de tenis y ganando su partido, en un muy buen partido que lo gana en 2 sets. Bueno, pues vámonos primero a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde pues el Chicharito y su equipo se siguen hundiendo, aunque el Chicharito no ha jugado los últimos partidos con su equipo y su equipo lo pudo haber necesitado, nada más que está como que castigado por el entrenador. Vete a saber realmente qué fue lo que pasó, probablemente que contaban con él y no ha estado anotando puntos. Me parece que ese podría ser el factor que los tiene así. Pero bueno, la jornada 31 ya se jugó y el Bayer Leverkusen pierde 4-1 con el Schalke. En un momento del partido iban perdiendo 3-0, hasta 4-0 me parece que llegaron a estar, sí, 4-0, y básicamente al Chicharito no lo metieron ni en la primera mitad, ni en la segunda mitad, ni siquiera para que se asomara, para que agarrara algo de movimiento. Entonces pues está empezaron los rumores de que tal vez Chicharito va a estar jugando en Estados Unidos, de todos los países que podría irse, se podría ir, y parece que hay un equipo en Los Ángeles, me parece, que lo quiere contratar por otros 10 millones de dólares, algo así, por una temporada. Entonces, pues si lo que quiere el Chicharito es ganar dinero, pues ahí está un equipo que lo quiere y que lo va a mantener jugando. Pero bueno, eso es lo que pasó en la Bundesliga, donde Bayern Múnich pues ya se aseguró ser el campeón de este año. Tiene 33 puntos, 31 partidos jugados, ya con eso es suficiente para, bueno, por lo menos para asegurar un puesto de Champions. Le lleva 10 puestos al equipo más cercano, que es el Leipzig, que no le pierde huella, pero está a 10 puntos del Bayern Múnich. Y ya con esto pues se va acabando las jornadas que podría haber utilizado el Leipzig para pues poder pasar al Bayern en este primer puesto. Entonces, si alguna vez podemos comenzar. Entonces el Werder Bremen el sábado le gana 2-0 al Hertha de Berlín. El Ingolstadt y Leipzig empataron 0-0. Mönchengladbach le gana 2-1 al Mainz. El Colonia empata 0-0 con el Dortmund. El Darmstadt le gana 3-0 al Friburgo. Bayern Múnich le gana 6-0 al Wolfsburgo. El Augsburgo le gana 4-0 al Hamburgo. Y el Hoffenheim le gana 1-0 al Eintracht Frankfurt de Marco Fabián, que había estado en fuego desde pues 4 partidos, parecía sin perder. Y ahora la pérdida que tuvieron en este último partido, pues sí lo saca de esos puestos que querían ellos competir por algo mejor. Pero bueno, se quedaron en 11º puesto con este último partido que perdieron, por encimita del Bayer Leverkusen, que está en 12º. Vámonos a la tabla total. El Bayern Múnich está en primer lugar con 73 puntos. El Leipzig está en segundo con 63. Y sí, el Bayern Múnich ya es campeón. Era lo que estaba tratando de ver si ya este. Y sí, son suficientes puntos. Me imagino que ya nada más quedan 3 partidos, 3 jornadas para que se acabe el torneo alemán. Y el Bayern Múnich está campeón otra vez de la liga alemana. El Leipzig está en segundo y está en puestos de competencia de Champions con 63. El Hoffenheim en tercer puesto, para ustedes que no lo pueden creer. Están en tercer puesto y jugaría en Champions League el año que viene con 58. En cuarto estaría Dortmund con 57, que tendría que jugar un juego de playoff para poder entrar a la Champions League. El Hertha de Berlín está en quinto. Ahorita jugaría Europa League con 46 puntos. El Werder Bremen con 45 estaría jugando un playoff para entrar a la Europa League el año que viene. El Friburgo después está en séptimo con 44. El Colonia con 42. Mönchengladbach 42 puntos. Schalke 41. Eintracht Frankfurt tiene 41 puntos. Pues le sigue el Bayer Leverkusen con 36. El Augsburgo con 35, el Mainz con 33, el Wolfsburgo con 33 y en puestos de descenso está el Hamburgo con 33, el Ingolstadt con 29 y el Darmstadt con 24. Y pues todos estos equipos que tienen 33 puntos podrían eventualmente alcanzar y pasar al Bayer Leverkusen, que pues ha perdido 3 de sus últimos 4, con el otro siendo un empate. Entonces pues tienen que despertar, o si no se los va a llevar el descenso a los del Bayer Leverkusen. Y bueno, ¿cómo va a estar la jornada 32? Comienza el viernes con el partido Colonia contra Werder Bremen. Después el sábado estaría Bayern Múnich contra Darmstadt, Dortmund contra Hoffenheim, el Eintracht Frankfurt contra el Wolfsburgo, el Bayer Leverkusen contra el Ingolstadt, el Mönchengladbach contra el Augsburgo, Hertha Berlin estaría jugando contra el Leipzig, y el domingo sería Hamburgo contra el Mainz, el Friburgo contra el Schalke, sería el último partido del domingo. Pues eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y pues solo nos queda la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, donde Niza le gana 3-1 al PSG, que tuvo a 2 jugadores expulsados. El Dijon y el Girondins empataron 0-0. Marseille le gana 5-1 al Caen. Bastia le gana 1-0 a Stade Rennais. Saint-Étienne le gana 2-0 al Wingamp. El Metz le gana 2-1 al Nancy. Lille le gana 3-0 al Montpellier. Nantes le gana 1-0 al Orient. Mónaco le gana 3-1 al Toulouse. Y el Lyon le gana 2-1 al Angers. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Mónaco ahora le saca 3 puntos al PSG por el torneo local en Francia con 83 puntos. Está en primer lugar. El segundo lugar es el PSG con 80. Tercer lugar es el Niza con 77, que jugaría un juego de playoff para tratar de entrar a Champions. En cuarto está Lyon con 57. Quinto está Girondins con 56. Pues en sexto lugar, ya fuera de competencia europea, estaría Marseille con 55. Saint-Étienne con 49. Nantes con 48. Stade Rennais con 44. Wingham 44. Lille 43. Toulouse 42, Montpellier con 39, Angers 39, Metz 39, Lorient 34, Dijon 33, y en el fondo en puestos de descenso está Caen con 33, Nancy con 32 y Bastia con 31. Y los partidos de la jornada 36 son los siguientes: el viernes por la tarde, El San Etienne jugará contra el Girondins. Los partidos del sábado son los siguientes: el PSG se enfrenta al Bastia, Wingham se enfrenta al Dijon, Lille se enfrenta al Metz, Lorient contra el Angers, el Mónaco contra el Nancy, Toulouse contra el Caen, y el domingo sería Stargené contra el Montpellier, Lyon contra Nantes y Niza contra el Marseille. Todo esto en la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y pues ya parece ser que el Mónaco le arrebató la liga al PSG. Va a estar muy difícil que se dejen alcanzar. Ahora ya estarán cerca de lograr el campeonato francés. Recordaremos que el PSG ganó la liga francesa por 4 años consecutivos. Entonces esta es la primera vez en 5 años que habría un cambio de campeón allá en Francia. Y bueno, después de esto, vamos rápidamente a lo que ha sido los playoffs de la NBA. Como ustedes saben, ya se están jugando las semifinales de conferencia. Y los partidos que se jugaron ayer, Boston le gana 129-119 a Washington. Y con esto Boston agarra una delantera de 2-0 sobre Washington en esa conferencia, en la semifinal de la conferencia del este. En la semifinal de la conferencia del oeste, Golden State Warriors le gana 106-94 a los Utah Jazz, y con esto ellos adelantan 1-0 a los Jazz. Los partidos que habían sucedido el lunes, el Cleveland le gana 116-105 a Toronto. Y en otro partido que comenzaba la serie entre Houston y San Antonio en la otra conferencia, la semifinal de la conferencia del oeste, pues San Antonio pierde 99-126 contra Houston. Y bueno, esto también pone a Houston por delante 1-0. Ellos también están jugando un partido hoy, ellos me refiero San Antonio y Houston. En este partido, que está a la mitad del tiempo jugado, San Antonio va ganando 65-55 sobre Houston y podría empatar la serie 1-1. En un partido que ya terminó, Cleveland le ganó hoy a Toronto y pone esa serie 2-0. Le ganó 125-103. Entonces, pues eso es todo, todas las semifinales en esto que es la NBA. Y bueno, como les estaba diciendo de la NFL, pues ya se vino y fue el draft, que fue todo un espectáculo. Sobre todo, bueno, son tantos jugadores que son escogidos, son tantos los jugadores que son famosos. Por ejemplo, Myles Garrett, que fue escogido como la primera selección global por el equipo de los Cleveland Browns, inmediatamente va a recibir un cheque de por lo menos unos 25-26 millones de dólares. Y es que depende de dónde es escogido cada jugador, depende cuánto se le va a pagar a este jugador por jugar el año que viene. Muchos de los que son escogidos en la primera ronda van a jugar inmediatamente para sus equipos, porque le cuesta mucho dinero a los equipos para escoger estos jugadores. Entonces, pues, empezando por el primer lugar, generalmente agarra unos 20 y tantos millones de dólares, 25, 26, y bueno, este año no va a ser la excepción. Y pues vamos a decir más o menos otras cosas que sucedieron durante el draft. Por ejemplo, fue en la segunda ronda cuando iban a escoger los Cowboys, que son el equipo rival de Filadelfia, que son las Águilas de Filadelfia. Empezaron los abucheos bastante fuerte contra lo que era el que iba a anunciar la segunda selección global, bueno, la segunda selección para su equipo, para los Cowboys en la segunda ronda, que era como el puesto 60. Entonces llega un jugador de los Cowboys, trata de anunciar y empiezan los abucheos. Y digámoslo así, el jugador no se amedrentó, sino que básicamente empezó a subir el volumen y a darle gracias a los fanáticos de Filadelfia por haberle hecho su carrera tan larga y tan prolífera. Y bueno, le siguió de ahí les dio las gracias a los campeones Dallas Cowboys, que habían sido campeones 5 veces, al dueño de los Cowboys, que era Hall of Fame. Bueno, se soltó y pues fue lo que causó que las redes sociales explotaran, porque pues fue un momento muy chusco y muy, muy gracioso del draft, en donde pues básicamente el jugador no se dejó de los abucheos del público. Bueno, para esto pues siempre que hay una primera ronda, siempre hay jugadores que quedan, que no son escogidos entre los primeros 32 jugadores por diferentes cosas, ¿no? A veces es porque tienen algún problema legal que todavía no ha sido resuelto, o simplemente los equipos no lo ven como un jugador especial. Generalmente cuando hablamos de jugadores que deberían de haber sido escogidos en la primera ronda y no son, son el segundo caso, o sea, son el caso de que generalmente los equipos no le veían la función dentro de su equipo y por alguna razón se resbalan. Entonces los jugadores que no fueron escogidos en la primera ronda de este año, que se esperaban ser de la primera ronda, fueron por ejemplo Dalvin Cook, un corredor de Florida State. También otro fue un defensive tackle llamado Malik McDowell de Michigan State. Otro fue Zach Cunningham, un linebacker de Vanderbilt. También un offensive guard, Forrest Lamp de Western Kentucky, tampoco lo escogieron en la primera ronda. Y el corredor que sí se salió de la primera ronda por cuestiones legales, donde parece que golpeó a un estudiante en la Universidad de Oklahoma, fue Joe Mixon, que es un corredor que no lo escogieron en la primera ronda, pero que estaba disponible para la segunda ronda. Muchos de estos jugadores que tenían problemas legales, pues finalmente llegaron a tener algún equipo que les abriera la puerta, que les diera la oportunidad de tratarse y ver si realmente fue un problema serio o si realmente fue algo que se inventa, que es a veces lo que pasa con jugadores que van a recibir mucho dinero, es que alguien quiere un pedazo de ese dinero y se les inventan cosas antes del draft, durante el draft o después del draft. Pero bueno, el punto es que ya fue el draft total y vamos a ver quiénes fueron los jugadores seleccionados por cada equipo. En los Buffalo Bills escogieron a Tre'Davious White, también escogieron a Zay Jones, a Deion Dawkins, Matt Milano, Nathan Peterman y Tanner Vallejo. Le dan una calificación de A a todas sus vueltas extraordinarias, dicen aquí los de la NFL. También después a los Delfines de Miami escogieron a Charles Harris, a Raekwon McMillan, Cordra Tankersville, Isaac Asiata, Davon Gotcha, Vincent Taylor y Isaiah Ford. La calificación que le dieron los de la NFL fue un A-. Después están los Patriotas de Nueva Inglaterra, que algunos especialistas dicen que hicieron lo que necesitaban, aunque no tuvieron muchas selecciones. Dicen que ayudaron esas selecciones que tuvieron para contratar a otros jugadores que ya son jugadores probados, y que eso es mucho más valioso que tratar de investigar qué jugador nuevo pueden sacar, ¿no? Entonces pues a ellos les dieron una calificación de B+, y sus jugadores fueron Derek Rivers, Antonio García, Deatrick Wise y Connor McDermott. Y bueno, a los jugadores que firmaron a través de intercambios de selecciones fue por ejemplo a Mike Gillisley, que es un running back que firmaron antes del draft. también a Dietrich Weiss. Y a Dietrich Weiss fue uno de sus selecciones. A Brandon Cook, perdón, fue otro de los jugadores que pudieron conseguirse a través de un intercambio con los Santos de Nueva Orleans. Bueno, vámonos con los Jets ahora. Las selecciones de los Jets son los siguientes: Jamal Adams, Marcus May, Ardarius Stewart, Chad Henson, Jordan Leggett, Dean Donahue, Elijah McGuire, Jeremy Clark y Derek Jones. Lo que necesitaban los Jets era un jugador que le hiciera de quarterback, y parece ser que no escogieron a ninguno. Estoy tratando de ver si aquí hay uno. No sé por qué no escogieron a un quarterback, pero me imagino que los quarterbacks que pudieran haber escogido ya habían sido seleccionados. Pero bueno, supongo que prefirieron meter a su secundaria una cantidad de dinero para poder asegurar que ya no les anoten tantos puntos en la siguiente temporada. Parece que les dieron una calificación total de B. Después están los Baltimore Ravens, que tuvieron las selecciones Marlon Humphrey, Tyus Bowser, Chris Wormley, Tim Williams, Nico Siragusa, que me imagino que es el hijo de Siragusa, el jugador de los Ravens de hace mucho, Jermaine Eliomunur y Chuck Clark. Ellos recibieron una calificación de B+. Los Bengalis de Cincinnati, sus selecciones fueron John Ross, John Mixon, Jordan Lewis, Carl Lawson, Josh Malone, Ryan Glosgow, Jack Elliott, J.J. Dillman, Jordan Evans, Brandon Wilson y Mason Shrek. Está cañón la cantidad de jugadores que se hicieron los Bengalis de Cincinnati. Me imagino que empezaron a cambiar sus selecciones y se hicieron de más jugadores para poder seleccionar, y les dieron una calificación de A-. Los Browns, que tenían un conflicto de querer seleccionar a Myles Garrett en el número 1, y también querían luego escoger al número 2 a su quarterback, pero pues no les dieron chance. Pues escogieron a Myles Garrett número 1, después Jabril Peppers, después David Njoku, después DeSean Kaiser, que fue su quarterback, pero fue número 52, el jugador de Pittsburgh o de Pitt. Después está Larry Ogunjugi, Howard Wilson, Roderick Johnson, Caleb Brantley, Zane González y Matt Dace. Todos estos jugadores que agarró Cleveland, aparte de que como cambiaron un puesto para que pudiera entrar, no sé qué equipo, me parece que eran los Tejanos, a seleccionar a su quarterback, recibieron más y más picks para el año que viene, para la segunda ronda, o sea, todo tipo de picks que le dieron a los Browns, igual que le dieron a San Francisco por cambiarse un puestito, un solo puesto con Chicago, para que Chicago pudiera escoger ¿cómo se llama? Mitch Trubisky, que es un jugador, un quarterback de North Carolina. Bueno, los Steelers escogieron a TJ Watt, Juju Smith-Schuster, Cameron Sutton, James Conner, Joshua Dobbs, Brian Allen, Colin Holba, Keon Adams. Esos son todos los jugadores. Les dieron una calificación de A, y pues a muchos les gustó los jugadores que ellos escogieron. A los Cleveland Browns le dieron una calificación de A-, y a los Steelers de una calificación de A. Después están los Tejanos, que escogieron a su quarterback en Deshaun Watson. Ellos también se tuvieron que mover a ese lugar, el número 12. Hicieron un intercambio con los Browns. para poder escogerlo. Y también escogieron a Zach Cunningham, a Donta Foreman, Jolien Davenport, Carlos Watkins, Treston Dicott y Kyle Fuller. Con esto ellos reciben una calificación de A. Por lo menos hasta ahorita nadie sabe cómo van a salir los jugadores, pero bueno, hay personas que les gusta dar calificaciones a todo. Después están los Colts de Indianapolis, que recibieron a Malik Hooker con la con la selección número 15 total, global, como le llaman. Después está Quincy Wilson en la segunda ronda, Tyrell Bassam, Zach Banner, Marlon Mack, Robert Stewart, Nate Hurston y Anthony Walker. Ellos reciben una calificación de A-. Pues están Jacksonville, los Jaguars, que tuvieron a Leonard Fournette, Cam Robinson, Dwayne Smooth, Dead Westbrook, Blair Brown, Jalen Myrick y Marcus Williams. Ellos recibieron una calificación de A-. Los Titanes, que recibieron a Corey Davis, a Torrey Jackson, Taywan Taylor, Jonnu Smith, Jayon Brown, Corey Levin y Josh Carway, Brad Seaton y Kalfani Muhammad. Ellos reciben una calificación de A-. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Besos en francés. 9:00 p.m. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ya regresamos de la pausa musical. Vamos a seguir con el draft de la NFL. Que bueno, para todos realmente el draft es más entretenimiento que nada. O sea, realmente nadie sabe. Los jugadores que escoge cada equipo te dice a alguien, que según esto es un especialista, que cuáles son mejores las selecciones unas que otras. Pero nadie sabe. Realmente hasta dentro de 3 años es cuando ya hay obvias indicaciones de qué jugadores son buenos y que van a ser te van a dar buenos dividendos para tu equipo. Y hay otros que realmente nunca son el tipo de jugador que pensaron los equipos al seleccionarlos, ¿no? Y bueno, los ejemplos hay miles, ¿no? Podría, por ejemplo, hablarles de un jugador que fue escogido con la última selección de todas, a lo que le llaman el Mr. Irrelevant. Y este año fue un quarterback. Este año fue un quarterback escogido por los Broncos de Denver. Y el nombre de este quarterback se llama Chad Kelly. Chad Kelly es más ni menos que el sobrino del ex quarterback de los Bills de Buffalo, Jim Kelly, el que fue al Supertazón 4 veces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan de Jim Kelly? Pues su sobrino es Mr. Irrelevant. Perdón, se me atora la palabrita, como que no rueda bien. ¿Por qué? Porque es como decirle a alguien irrelevante, ¿no? O sea, son cuestiones del destino, porque pues es relevante porque fue a un equipo que necesita quarterback, o por lo menos que necesita un backup de los quarterbacks que tiene, porque uno de esos de los que tiene los Broncos se me hace que no se van a quedar con el equipo. Pero bueno, el punto es que lo escogió los Broncos, que eran eternos rivales de los Bills de Buffalo, y curiosamente John Elway, que era el quarterback de los Broncos de Denver, fue el que hizo la selección de Chad Kelly y se encontró con el tío apenas seleccionado el jugador. Se encontraron los dos ex quarterbacks, que pues me imagino que son amigos, pero pues cuando estaban en el campo pues eran bastante buenos los dos, entonces tuvieron buenas batallas. Pero bueno, ahí está para ustedes, nunca se sabe. Tal vez Chad Kelly, que fue, según su tío, ha sido el mejor jugador dentro de los equipos que él ha estado, o sea, Chad Kelly, y que podría ser una sorpresa para los Broncos de Denver. Nunca se sabe. Ya tendrían al sucesor de Elway, si llegase, de Elway y de Peyton, porque también Peyton jugó ahí para los Broncos y les dio un supertazón. Entonces, bueno, pues regresamos a lo que fue las selecciones de Tennessee Titans. Les estaba diciendo que habían escogido con su última selección a Kalfani Mohamed y les habían dado una calificación de A-. A los Broncos, los jugadores que tienen los Broncos son los siguientes: Garrett Bowles, offensive tackle, que salió de Utah, de aquí, de Salt Lake, entonces él va a jugar para los Broncos. Después otros jugadores que escogieron los Broncos son DeMarcus Walker, Carlos Henderson, Brandon Langley, Jake Butt, Isaiah McKenzie, D'Angelo Henderson, y como les había dicho, Chad Kelly es Mr. Irrelevant, el jugador escogido en la posición 253. Y a los Broncos le dieron una calificación total de B. Después a los jefes de Kansas City, que dieron todo su patrimonio por escoger al jugador número 10, a Patrick Mahomes, que muchos piensan que era el mejor quarterback del draft. Quién sabe si lo sea, pero lo escogieron, se movieron en la posición número 10 para poderlo escoger. Y bueno, tuvieron su deseo, lo cumplieron y van a tener que pagar por eso de alguna forma. Pero bueno, ahorita lo que saben es que ellos tienen un jugador que va a poder recibir lecciones de Alex Smith. Y ya están viendo para el retiro en algún momento en el futuro de Alex Smith. Curiosamente, Alex Smith también salió de la Universidad de Utah y fue la selección número uno global en ese momento cuando salió. Y pues ya fueron, me parece, 10 años de ese momento. Entonces los Chiefs escogen a Patrick Mahomes, a Tanu Pasagnon, a Kareem Hunt, a Jihu Chisholm, a Okimi Oligui y Leon McKay o McQuay. Ellos reciben una calificación de B+. Como están viendo, pues las calificaciones casi nunca llegan a una C, a un B-. O sea, realmente son muy dadivosos los que les dieron las calificaciones, porque básicamente nadie sabe cómo les van a ir a estos jugadores. Después, para los Chargers, que ya son los Chargers de Los Ángeles, los jugadores que ellos escogieron son Mike Williams, Forrest Lamp, Dan Finney, Rashawn Jenkins, Desmond King, este último jugador, un cornerback que los Cowboys querían y que, bueno, de alguna forma se resbaló al número 151. Después Sam Tevi, Isaac Rochelle. Y ellos, este equipo de los Chargers, recibió una calificación de B+. Después los Oakland Raiders tuvieron a los jugadores Garen Conley, Obi Melinfugu, Eddie Van Der Bos, David Sharp, Markel Lee, Salom Luani, Chilan Ware, Elijah Hood y Trevon Hester. Aparte de que ustedes, como saben, firmó finalmente el jugador Marshawn Lynch con ellos, el corredor que era ex Seattle, ahora va a estar con los Raiders. Y pues vamos a ver si les ayuda, ¿no? Porque pues sabemos que ya se le estaba acabando la gas antes de jubilarse, hace un año y medio que se jubiló. Entonces, bueno, ellos tienen una calificación de B+ en sus selecciones colegiales. Después siguen los Cowboys, que bueno, es un buen equipo que tenía muchas necesidades, sobre todo en la defensiva, cornerback, safety y defensive end. Y pues escogieron todos estos tipos de jugadores, escogieron bastantes cornerbacks porque tienen que reemplazar a los tres que se fueron, que jugaban ahí. Entonces, bueno, las selecciones de Dallas son los siguientes: Taco Charlton lo escogieron en el número 28, así como escucharon el nombre Taco, o así le dicen por lo menos a este jugador. Después su segundo jugador fue Chidobe Awuzie, que es un cornerback. Después Jordan Lewis, que también es un cornerback. Ryan Switzer, que es un receptor abierto. Xavier Woods, que es un safety. Marcus White, que es también, me parece, un receptor, quiere decir, o tal vez sea, sí, tal vez es un, me parece que también es un cornerback. Después viene Joey Ivy, Noah Brown y Jordan Carrell. Entonces pues ya veremos cómo sale esto. Apenas, como les estaba diciendo, muchos de estos jugadores van a tener que jugar este año, y ya veremos cómo se verá la defensiva ahora con tantos jugadores nuevos, jugadores jóvenes en Dallas, que van a tener que jugar las partes de los veteranos que se fueron de Dallas. Que okay, para los Gigantes de Nueva York, la calificación de Dallas, sí, por favor, fue una A-. Los Gigantes de Nueva York tuvieron a los jugadores Evan Engram, Dalvin Tomlinson, Davis Webb, Wayne Gallman, Avery Moss, Adam Bisnowati. Ellos recibieron una calificación de B+. Las Águilas de Filadelfia, que se la pasaron abucheando a todos, hasta a sus propios jugadores que daban selecciones para otros equipos. Así estuvo para ellos lo disfrutaron mucho porque se les notaba que estaban felices, pero y fue todo un espectáculo sin par, o sea, sin precedente. Pero realmente sí se pasaron con los abucheos, sobre todo para Dallas. Entonces los jugadores que ellos escogieron fue Derek Barnett, Sidney Jones, Rasul Douglas, Mac Hollins, Donald Pumphrey o Pumphrey, después Shelton Gibson, Nathan Gary o Jerry y Elijah Walls. Ellos recibieron una calificación de A-. Sí, pues las Águilas lo que necesitaban era darle jugadores con los que puede jugar Carson Wentz el año que viene, sobre todo receptores. Y pues parece que encontraron receptores y también encontraron Ed Rusher, que era el segundo mejor que estaba disponible en este año, que era Sidney Jones. Entonces pues ya veremos qué pasa con ellos. Washington Redskins agarraron a los jugadores Jonathan Allen, Ryan Anderson, Fabian Moreau, Samaje Perine, Mento Nicholson, Jeremy Sprinkle, Chase Roulier, Robert Davis, Josh Harvey Clemens y Joshua Hulsey. Ellos reciben una calificación de A-. Después están los únicos que recibieron una calificación de C+, que fueron los Osos de Chicago, porque para escoger a su quarterback tuvieron que dar un chorro de selecciones colegiales del año que viene y una tercera y cuarta selección de este año para poder seleccionar a Mitchell Trubisky con la número 2 global. La agarraron a través de San Francisco. Ellos estaban en número 3 y había muchos equipos que se le querían meter a los Chicago Bears por delante de ellos. Y ellos dijeron, no, permiso. Nosotros queremos a este quarterback. No tenemos quarterback ahorita. Este es nuestro futuro. Y básicamente dijeron, pues ni modo. Si tenemos que partir con nuestras selecciones de este año, pues vamos a hacerlo. Y fue lo que hicieron. Básicamente... Este año nada más pudieron seleccionar a 4 jugadores, a 5 jugadores. Los jugadores fueron Mitchell Trubisky con la número 2, después Adam Sahin, Eddie Jackson, Tariq Cohen y Jordan Morgan. Y bueno, la calificación que les dieron fue C+. Eso porque pues lo de San Francisco de veras fue desafortunado para ellos, pero pues por lo que me dice, bueno, decía el seleccionador de San Francisco, el jugador Lynch, David Lynch me parece que se llama, bueno, el general manager de San Francisco, estaba hablando de que pues en el proceso muchos equipos trataban de meterse en esa número 2 global para seleccionar a ese mismo jugador que era el quarterback. Y ellos nunca supieron qué jugador iban a seleccionar los Bears, porque muchos pensaron que San Francisco iba a seleccionar a un quarterback. Pero bueno, al final de cuentas dicen, San Francisco se quedó con jugadores que ellos querían y básicamente llenaron de jugadores a su defensa, que era lo que realmente quería hacer Lynch para comenzar. Y curiosamente también escogió a un jugador, Solomon Thomas, en la primera ronda de Stanford, que fue a clases con él. Es así como lo escuchan. Él regresó a estudiar a Stanford. Tenían una clase de Decision Management o algo así, Decision Skills o algo así. Y los dos estaban en la misma clase. Y básicamente lo que aprendió el General Manager en esa clase fue las mismas opciones para hacer manejo de decisiones y encontrar la mejor decisión para seleccionar a su compañero de clase, que es Solomon Thomas, como ven. Entonces bueno, pues ahí está una historia que no la puedes inventar. Después está los Detroit Lions, que escogieron a Jared Davis, Tease Tabor, Kenny Golladay, Jalen Reeves, Michael Roberts, Jamal Agnew, Jeremiah Ledbetter, Brad Kaya y Pat O'Connor. Y pues ellos parece ser que están desesperados por tener un linebacker y pues sacaron a uno bueno en Jarrad Davis. Su calificación fue una B, así sólida, B. Después los Packers escogieron a Kevin King, a Josh Jones, Montrevious Adams, Vince Beagle, Jamal Williams, D'Angelo Yancey, Aaron Jones, Kofi Amikia, Devante Mays y Malachi Dupree. Ellos les dieron una calificación de B+. A los Vikings, que necesitaban a un corredor, porque se les fue Adrian Peterson, bueno, lo dejaron ir a uno de los mejores corredores de todos los tiempos, lo dejaron ir, parece que ya firmó con los Santos de Nueva Inglaterra, los Santos de Nueva Orleans, perdón. Entonces, pues ahí verán a Adrian Peterson el año que viene. Y los Vikingos, mientras, escogieron a Dalvin Cook con la número 41, que fue lo más, ellos no tenían una primera selección, por lo visto se la dieron a, me parece, al equipo que estaba sentado, se la dieron a Filadelfia para que ellos pudieran seleccionar a su quarterback. En ese momento era Sam Bradford y necesitaban un quarterback, entonces lo agarraron. Entonces ellos agarraron a Dalvin Cook con el número 41. Pues la verdad, dicen que Dalvin Cook debería de haber sido uno de los jugadores escogidos en la primera ronda. No sé si sea cierto, pero pues es interesante lo que se les dio a ellos. Porque Minnesota pues necesita, tienen que hacer la temporada que viene, porque tuvieron una temporada decepcionante. Recordaremos que comenzaron la temporada 5-0, ganando sus primeros 5 partidos y después se derrumbaron totalmente. Entonces, pues ya veremos si le puede ayudar Dalvin Cook a resolver los problemas. Ya veremos qué pasa. Entonces, bueno, los jugadores que ellos agarraron son Dalvin Cook, Pat Elflein, Jaleel Johnson, Beth Gerion, Ronnie Adams, Danny Isidora, Bucky Hodge, Stacy Cody, Ifeadi Odeniku, Elijah Lee y Jack Tochu. Con esto, ellos recibieron una calificación de B+. Pues están los Atlanta Falcons. Ellos escogieron a Takaris McKinley, Duke Riley, Sean Harlow, Damonte Cassie, Brian Hill y Eric Schubert. Ellos recibieron una calificación de A-. Los Panthers escogieron a Christian McCaffrey, que es el hijo del receptor que jugó para los Broncos. Después escogieron a Curtis Samuel, Taylor Moton, Dashaun Hall, Corn Elder, Alex Arma y Harrison Butker. Ellos recibieron una calificación de A-. Los Santos de Nueva Inglaterra escogieron a Marshon Lattimore, el mejor cornerback que había y básicamente el mejor hombre para cubrir mano a mano. Y bueno, ellos lo escogieron en la posición número 11. Después escogieron a Ryan Ramczyk, Marcus Williams, Alvin Kamara, Alex Anzalón, Trey Hendrickson, Al-Qadina Mohamed. Y su calificación total fue A-. Los Buccaneers escogieron a O.J. Howard, Justin Evans, Chris Godwin, Kendall Beckwith, Jeremy McNichols, Stevie Tupulavati. Y ellos recibieron una calificación de B+. Después están los Cardenales de Arizona, que va a estar interesante si van a poder regresar al poder que tenían. Ellos agarraron a un linebacker bastante bueno que se llama Hassan Reddick en la posición número 13. Después escogieron a Budda Baker, que también es un buen, me parece que es un safety. Después Chad Williams, Dorian Johnson, Will Holden, TJ Logan y Rudy Ford. Ellos recibieron una calificación de B+. Bueno, los Rams escogieron a Gerald Everett, Cooper Coop, John Johnson, Josh Reynolds, Samson Ebukam, Tansel Smart, Sam Rogers y Edwin Price. Ellos recibieron una calificación de B-. Y los que se llevaron el draft, por lo menos por la cantidad de jugadores que agarraron, y buenos jugadores, fueron los San Francisco 49ers, que agarraron a Solomon Thomas, a Reuben Foster, a Kelo Witherspoon, CJ Beathard, Joe Williams, George Kittle, Trent Taylor, DJ Jones, Pita Tomopenu y Adrian Colbert. A todos ellos, reciben una calificación de B+. Pero la verdad, ellos agarraron el jugador que ellos querían y reciben mucho de selecciones de Chicago. Entonces, pues, parece que les va a ir bien este año y el año que viene. Los Seahawks agarraron a Malik McDowell, agarraron a Ethan Popkick, a Shaquille Griffin, a Delano Hill, Nazair Jones, a Mara Darboux, Tedric Thompson, Michael Tyson, Justin Senior, David Moore y Christopher Carson. Y bueno, la calificación que ellos recibieron fue A-. Esto es todo por el draft colegial y todo por la NFL. Ya los equipos ya comenzaron a hacer sus entrenamientos. Entrenamientos que los van a mantener muy, vamos a decir, metidos con las cosas que tienen para ellos los equipos, porque obviamente muchos van a ser jugadores nuevos para estos equipos, sobre todo novatos, y van a tener que jugar muy bien para quedarse con los equipos, porque eso es lo que pasa. Hay muchos jugadores que ni siquiera son seleccionados durante el draft y que son firmados para ver si hacen el equipo y los ponen en competencia abierta. Y este año vamos a tener en el programa de Hard Knocks, que es un programa que enseña la competencia dentro de un equipo de fútbol, vamos a tener a los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, si ustedes quieren ver este tipo de competencia, pues ahí está en HBO el Hard Knocks de este año. Bueno, vamos rápidamente entonces a lo que es las ligas mayores, el béisbol de Estados Unidos, donde los partidos de hoy que ya terminaron son los siguientes. Kansas City le gana 6-1 a los White Sox de Chicago. Houston le gana 10-1 a los Rangers de Texas. Después los Cubs de Chicago le ganan 5-4 a Filadelfia. Los Mets de Nueva York le ganan 16-5 a Atlanta. Cincinnati le gana 7-2 a Pittsburgh. Miami le gana 7-6. Bueno, vamos a las posiciones dentro de las ligas mayores. Ahorita regresamos con más de los resultados de las ligas mayores. En el este, en la conferencia, en la liga americana, están los Yankees en la división del este en primer lugar con un récord de 17-9. Baltimore está en segundo lugar con un récord de 16-10. Boston está en tercero con un récord de 15-12. Tampa Bay y Toronto están en el fondo. En la central están los White Sox de Chicago en primer lugar con un récord de 14-11. Seguido por Cleveland con un récord de 15-12 y Minnesota con un récord de 13-11. En el fondo están Detroit y Kansas City. En el oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 18-9. Segundo están Los Ángeles en Los Ángeles con un récord de 15 ganados y 13 perdidos. Después está en tercer lugar, Oakland con un récord de 11-15 y en el fondo están Seattle y Texas. En la Liga Nacional, en la División del Este, Washington está en primer lugar con un récord de 18-9, seguido por Filadelfia con un récord de 12-13, y en el fondo están Miami, Atlanta y los Mets. En la Central, los Cubs de Chicago están en primer lugar con un récord de 14-12, seguido por Milwaukee con un récord de 14-14 y San Luis con un récord de 13-13. En el fondo están Cincinnati y Pittsburgh. Y en la oeste, Colorado está en primer lugar con un récord de 16-11. Seguido por Arizona con un récord de 17-12. Y a los Dodgers están a 2 juegos de Arizona y a 3 de Colorado con un récord de 15-13. Están a un juego y medio de Colorado por el primer lugar. San Diego y San Francisco están en el fondo de esta división. Bueno, pues eso es todo por las posiciones. Los partidos que se están jugando ahorita, Minnesota le va ganando 7-4 a Oakland, Colorado le gana 7-1 a San Diego, Seattle le gana 1-0 a Los Ángeles, y los Dodgers de San Francisco van 0-0 en un partido que apenas está comenzando. Otros partidos que ya terminaron: Washington le ganó 2-1 a Arizona, los Yankees de Nueva York le ganan 8-6 a Toronto, y Boston le gana 4-2 a Baltimore. Otro partido: Cleveland le gana 3-2 a Detroit, y Miami le ganó 10-6 a Tampa Bay. Otro partido que ya terminó: Cincinnati le gana 7-2 a Pittsburgh, y los Mets de Nueva York le ganan 16-5 a Atlanta a los Braves. Pues eso es todo por las ligas mayores. Vámonos rápidamente a la Fórmula 1, donde ya se corrió el Gran Premio de Rusia. Ya tenemos al ganador, que fue Valtteri Bottas, con un récord, bueno, con un tiempo de 1 hora 28 minutos y 8 segundos. En su Mercedes agarró 25 puntos en la primera posición. En segundo puesto llegó Sebastián Vettel de la Ferrari, que agarró 18 puntos. Y bueno, en tercero llegó Kimi Raikkonen de la Ferrari con 15 puntos. Quedan estos como los tres primeros lugares, el podio de esta carrera de Rusia. En cuarto lugar llegó Lewis Hamilton con 12. Max Verstappen llegó en quinto en su Red Bull Racing. Y en sexto lugar llegó nuestro compatriota Sergio Pérez en su Force India, para agarrar 8 puntitos muy buenos. También Esteban Ocon, su compañero de equipo, llegó en séptimo para agarrar 6. Nico Hülkenberg, su ex compañero de equipo, que ahora está con la Renault, agarró 4 puntitos en octavo lugar. Felipe Massa, en la novena posición en el Williams Mercedes, agarra 2 puntos. Y Carlos Sainz, en décimo puesto, nada más agarra un puntito. Todos los otros corredores después de eso pues no agarraron puntos. Entonces las posiciones de las escuderías son las siguientes. La Mercedes está en primer lugar otra vez con 136 puntos. Ya pasó por un puntito la Ferrari, que tiene 135. Y después en tercer lugar está Red Bull con 57 puntos. Y en cuarto puesto ya se encumbró el Force India Mercedes, tiene 31 puntos, y le saca un buen a la Williams Mercedes, que está en quinto con 18, y a la Toro Rosso, que tiene 13. Después vienen Haas Ferrari con 8, Renault con 6, y la Sauber Ferrari McLaren tienen 0 puntos. Las posiciones de los conductores son las siguientes. Sebastián Vettel, el corredor de Alemania, el alemán, está en primer lugar con 86 puntos, seguido por Lewis Hamilton, el campeón de hace 2 años, bueno, sí, de hace 2 años, tiene 73 puntos. Él es el conductor de la Mercedes, el mejor conductor de la Mercedes, y bueno, está muy cerca de Sebastián Vettel, que hasta ahorita ha sido su año. Valtteri Bottas le sigue en tercer lugar, el finlandés tiene 63 puntos en su Mercedes. Y Kim Raikkonen está en cuarto con 49 puntos y su Ferrari. Después ya se vienen Max Verstappen, Daniel Ricciardo. Sergio Pérez está en séptimo lugar, pero realmente está empatado en puntos con Daniel Ricciardo, el austriaco. Los dos conductores tienen 22 puntos, y se puede decir que Sergio Pérez es sexto lugar, igual que Daniel Ricciardo. No sé qué forma de desempate tienen, que ponen a Checo en séptimo. Pues Felipe Massa, el brasileiro, está en octavo con 18 puntos, Carlos Sainz en noveno con 11, Esteban Ocon, el compañero de Checo Pérez, el francés, tiene 9 puntos. Después viene Nico Hülkenberg con 6, Romain Grosjean con 4, Kevin Magnussen con 4, Daniel Kvyat con 2, y esos son todos los conductores con puntos en la Ferrari. Y pues, como ven, pues ya se viene la siguiente carrera. Bueno, esta carrera en Rusia fue en Sochi y fue el domingo pasado, como les había dicho. Pues ya les había dicho que ese era el Gran Premio en Rusia, les di más o menos lo que se venía después de esto. Y si lo puedo encontrar, a ver, me parece que es el Gran Premio de Bahrein. Bahrein, que ya se viene. Sí, pues es la siguiente. El siguiente puesto para la siguiente competencia. Ya veremos quién se lleva el premio, el podio. Esperemos que ya el Checo Pérez ya pase, se meta entre los primeros 5, se meta en un podio. Con un podio yo pienso que puede llegar hasta dentro de los primeros 5 corredores más importantes, por lo menos en la tabla, por un solo periodo, ¿no? Entonces, pues el Gran Premio de Bahrein es el que sigue. No, es el Gran Premio de España en Barcelona. Es el Gran Premio Pirelli 2017 y se va a correr del 12 al 14 de mayo. Entonces, dentro de una semana y media es el Gran Premio de Cataluña, como le llaman ellos. Y como les estaba diciendo, la carrera en sí es el domingo. Y bueno, mucha suerte al Checo Pérez. Y eso es todo por el día de hoy en Lo Mejor al Deporte. Espero que les haya gustado el programa. Que tengan una buena tarde y nos vemos el siguiente miércoles. Buenas noches. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.